quedas con tu guerra, yo en paz. Una vida nueva hoy me espera, donde no tienes lugar. Tus mentiras siempre.